Bueno, ¿qué viene ahora? Vamos a tocar para ustedes una canción que dice que aunque ponga la bandera de Argentina en las Bahamas, ellas no serán nuestras. No sé lo que esto quiere decir, pero seguramente si lo dijera Borges, le darían bola. Bueno, nuevos trapos para ustedes. Daría cualquier cosa por amar, daría cualquier cosa por poderle dar un poco más, más de lo que puedo dar. Pero a la vez quiero decirte que te encargues de tu vida, porque yo no soy mejor que vos, vos no sos mejor que yo. Cambiemos de lugar las banderas, siempre es como la primera vez. Y mientras todo el mundo sigue bailando, se ven dos pibes que aún siguen buscando encontrarse por primera vez. Es necesario.